llega parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche aproximadamente en esta noche fresca, fría que hay aquí en Granada. Pero, como siempre digo, no estoy solo. En esta ocasión el señor Martín ha vuelto a faltar, ha vuelto a fallar. Como suele hacerlo. Pero la que no falló es aquí Angie. ¿Cómo estás, Angie? Bien, hoy estoy bastante mejor. ¿Estás mejor? Cansada, pero mejor. Mejor, ok. Sí. ¿Por qué no vino Martín? No. No sé, hay cosas que no, a mí no me cierran. ¿Por qué? Porque vos terminás estresada, venís dos programas y ya empezás a venir otra vez estresada. No venís y venís bien. Ya te lo expliqué la semana pasada. No viene Martín y venís bien. No sé, hay cosas raras. No, te lo expliqué la semana cosas pasada. Raras. Acá hay una cosa estoy de equipo. Estoy cansada, estoy estresada, sí. Pero bueno, hoy es que había mano follón en el trabajo. Solamente eso. Vale. Bueno, si tú lo dices. Y bueno, como van a estar viendo por Twitch, aquí también está en la mesa nuestra columnista estrella. Hola, hola. La señorita Rena Stack. ¿Cómo estás? Ya. Muy bien. Ya mejor. ¿Ya mejor? Sí. Con ganas de hablar hoy. Buenísimo. Y parece que la gente vuelve así algún día, ¿no? Y hay una persona que dice Pimiel Barbas, dice acá. Me suena. No sé si lo tenés un poco. Hola, ¿cuánto tiempo? Los micros andan saturados. ¿Otra vez? Bueno, sí. Vamos a arreglarlo. O por lo menos intentar. Debe ser Angie, obviamente, porque está ella en la mesa, como podrán ver desde Twitch, y Martín no está. Así que, nada. I don't know. Que vos tenés tu toque de sonidista, que son sordos los sonistas. Lo sabemos muy bien, Rena, ¿no? No soy sorda. Tienen alguna cosilla rara, ¿no? Pero luego lo pillan bien. Bueno, el tema es el siguiente. Nos pueden llamar a un número de teléfono para preguntarnos lo que quieran, contarnos lo que quieran, o simplemente para hablar con Angie, porque ¿cuál es el teléfono, Angie? Espero que, bueno, Pimi, si ya está escuchando. Si sigue escuchando, coméntame o llámame al 722-355-819 para que yo siga ajustando, ¿sabes? Oh, ¡qué buena! Buenísimo. Qué buena. Así que sí, ahí que nos diga Pimi si está escuchando perfectamente. Bueno, tenemos hoy columnista la columna de Rena, pero antes, obviamente, tenemos muchísimas cosas más para el programa, en el programa. Sí. Bueno, como dijimos, Martín no va a ser de la partida en esta ocasión. No está porque tuvo los problemas que él inventa para no venir. Claramente. Los motivos para faltar. Sí. Pero bueno, como por suerte acá se paga por día, entonces hoy no lo cobra. ¿Pero que se paga? Se pagaría. Bien. Bueno, ajusta el de Guayo que aún petardea, dice. Ok. Mira a ver si ahora. Hola, Pimi. A ver si ahora me lo diga, ¿no? Claramente. La vuelta de Pimi, mira vos. Por lo menos alguien que nos dice si petardean los micrófonos. Claro. ¿No? Sí, claro. Bueno, que se van a ir conectando ahí como siempre la people. La gente, ahora perfecto, dice. Genial. Perfecto. Bueno, ¿cómo estuvo su semana, chicas? Interesante. Veo que vienen con un diseño parecido. Literalmente. No, es que venimos lo con. Lo pueden un, ver y que no vean. Venimos con el outfit súper igual, porque encima todos tenemos fuerte. Unos pantalones parecidos. Claro. Qué fuerte. Yo creo que menos la chaqueta. Ha sido lo que ha cambiado, no tengo, ¿eh? porque no tengo ninguna así tipo como la tuya. Si no, me lo hubiese puesto hoy también. O sea que... Pues nada, y esto ha sido estamos hablando para los que no ven, obviamente. Claro. Para los que ven, que tienen un... ¿Cómo le dicen ustedes? Un jersey. Un jersey. Un jersey de rayas. Un busito. Sí, jersey de rayas blancas negras. De lana. Es claro. Lana, ¿no? Es lanita, lanita. Sí, lanita. Que una tiene líneas... es blanco con líneas negras. Justo. Sí. Y las dos tienen... A ver, es parecido. Son los dos de lana, son los dos... La misma, no el mismo diseño porque uno tiene cuellito, pero bueno, es parecido. Blanco con líneas negras. Sí. Podría ser el uniforme de parlantes chinos. Podría ser. A ver. Pero yo no tengo, no uso muchas cosas blancas de por sí. Qué mal. Con lo bonito que es el blanco, oye. Oye, pues sí. ¿Qué va a ser? Dice Pimi, ahora, bueno, grande el técnico de sonido, dice. Gracias. La técnico de sonido, perdón. Gracias. La técnico de sonido. Bueno, entonces, aparte del frío, ¿qué cuentan? ¿Cómo fue la semana entonces? Pues la mía bien. Súper bien. Súper. Súper bien. Hoy tenemos... La mía hoy, de universitaria. De universitaria, ¿qué? ¿Pero que tuviste exámenes ya? No. ¿Qué va? Pero muchos trabajos y ensayos, los cuales aún todavía no he empezado, pero... Ahí están. Yo lo dejaba para 2 días antes de entregarlo. Yo estoy intentando no dejarlo para los 2 días, sino para la semana de antes, a ver si cuela. Pero yo creo que no... Yo no, yo lo mío iba siempre 2 días antes. Y del tiri. Pues tal cual. Pero bien, bien, todo güey. Bueno, lo bueno es que tenés acá para practicar todo lo aprendido. Claro, ¿no? Claro. Y para debatir con los chicos, es que eso es lo guay. ¿Qué comidas habrá traído hoy, no? Porque el anterior trajiste... Claro, traje los canelones. Los canelones, los a la Rossini, total, sí, total. Sí. Hoy traemos pizza a la Beethoven. Si os parece bien. En un ratito vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un show, un recital, como decimos nosotros, de Yo estoy bien, el mundo está mal. Bueno, aquí se dice concierto. Un concierto, como dicen ustedes. Ahora a las 10, termina el programa y nos vamos para allá. Sí, y nos vamos. Exactamente. Tirando. Así que a Sala Víbora, aquí a la vuelta. Sí, por sí, Triunfo, justamente. Cerquita. Y nos van a poder ver y bueno, ahí nos van a poder pedir autógrafos y fotos y esas cosas. Yo me ofrezco a hacerme fotos, soy muy simpática, aunque no lo parezca. Sí, específicamente eso, no lo parece. Y bueno, nada, tenemos eso. Y obviamente estamos ya a tope, como diríamos nosotros. Hoy me siento muy solo, argentinamente hablando. Pues como me pasa a mí, generalmente. Ya estás acostumbrada vos. No, ¿estás acostumbrada tú? Que el 7 se nos viene el 7 encima. El 7 de la semana que viene ya. El sábado este no, el próximo tenemos, o sea, dentro de 2 días no. El otro sábado tenemos la fiesta de fin de año de parlantes chinos en Go With The Wind. Sí, un evento grande, ¿eh? Es un evento grande. Ojo. Se ha estado empapelando la ciudad a la antigua. Se ha estado ya subiendo algunos videitos y faltan muchísimos más por subir, que se van a empezar a subir todos esta semana. Ya, a tope con el marketing. Pero sí, a tope con el marketing. Y la verdad que va a estar muy interesante, ¿eh? Está muy interesante, no solo está dando que hablar, sino que ya nos están empezando a contactar desde otros lugares. Exacto. ¡Ojo! ¡Qué bien! Desde otros lugares. No te dijimos nada. Después te dimos off the record, te contamos. Ahora me contáis. Ya están empezando, claro, ya están viendo, viste, ven el formato, ven... Exacto. Ven que es lo más original que... Yo creo que es lo más original que puede haber pasado, que va a pasar en Granada en este año seguro. Pues puede ser. Sí, la verdad, porque generalmente se ven muchos conciertos, pero nunca se ve un programa de radio en vivo. Exacto, un programa de radio en vivo, con música en vivo, con sorpresas. Claro, ¿sabes? Y del calibre, ¿no? De tener así tus 2 horitas para estar con público. Exacto, en un lugar muy lindo que es Go With The Wind. Exacto, el lugar es una pasada, es muy chulo. Con sus pistitas. La verdad, que no porque lo hicimos nosotros, pero está muy bueno. Va a estar muy bueno. Pinta para pillar entrada ya y no faltar. Aparte, lo bueno, que yo, a ver, yo iría, si no fuera mi programa, yo iría porque... no solo pues, bueno, obviamente porque a mí me gusta la radio, ¿no? Presenciar un programa en vivo de radio, sino que vas a estar a la vuelta, no es que vos estás sentado y ya está, vas a poder ser parte del programa de radio, vas a poder participar. Es que guay, ¿eh? Es que es como el público es partícipe, claro. Que generalmente el público casi nunca participa en los programas de radio ni eso nada. Es cierto. Hay siempre está de fondo, pero nunca no. Es verdad. Exacto. Pimira. ¿Ahora que volvió? ¿Qué? ¿Pimi irá? Pregúntala, ¿eh? ¿Pimi irá? Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice. ¿Y vos no tenés ningún... ¿No te pasó nada más en la semana? Sí. ¿Qué te pasó? Conseguí una entrada para un concierto de Stray Kids. ¿De qué? ¿De quién? Stray Kids. Stray música Kids. Música coreana a tope. Ah. K-pop. K-pop. Hardcore, hardcore. Que vienen a Madrid, tío. Todavía wow. Madrid. Madrid. Con cita. Okay. Tiene que acabar en cita. A Madrid. Sí, no, exactamente. Entonces, sí, tío. ¿Viene a Madrid cuándo? Se ahora, vienen en a Madrid el 22 de julio. De julio. Del año que viene. O sea, tío. ¿Se pueden separar como se va a separar Oasis antes de los recitales? Jolín, por tampoco favor. Nos ¿no? pongamos así, ¿no? Que llevo, esperemos llevo que cinco no. años esperando. Se van a pelear ahí. Todo el mundo lo sabe que no duran dos meses más y se que pelean. No, que Navidad, pasan Navidad juntos y se pelean. Lo bueno del K-pop, ¿sabes? Es que no funciona así. Aunque tú te pelees, como tienes el contrato firmado, te tienes que joder y seguir. ¿Sabes? ¿Eso es de verdad? Sí. ¿Eso? ¿Que sí? Sí. Mientras tú tengas el contrato firmado... Bueno, pero no te pueden obligar a punta de pistola. Pero, claro. Sí. ¿O sí, a punta de pistola? Sí, porque las deudas que tienen que pagar para poder irse y tal son más grandes de lo que... ¡Qué barbaridad! Pero claro. Si son muchos en todos los grupos, ¿no? Sí, pues imagínate. Para bueno, yo, nada, iba a ser un chiste, pero me lo guardo. A saber. Bueno, igual pueden siempre escaparse y ponen a otra persona y listo. No, no funciona así. ¿No funciona así? No, no funciona así. Ese mundo es una mafia. ¿Una mafia? Eso es lo que te gusta a vos. Ese es el mundo que te gusta a vos. No estaría mal, ¿eh? Ese es el mundo que te gusta a vos. Mirá vos. Mirá lo que estamos hablando. Sí, lo que sí. Estamos hablando. Bueno, pero conseguiste el... Las entradas. Sí, las conseguí entradas. Mi boleto. Súper bien. ¿Y cómo, en qué estadio es? En, va a ser en el Bernabéu, me imagino, ¿no? Llenan. No. ¿Cuántas fechas en el Bernabéu? Es en el Wanda Metropolitano. ¿Qué? Wanda, bien. ¡Wow! Sí, en el Bernabéu no, porque Bernabéu ha cancelado todos los shows. Claro, no insonorizan hasta el año bien. Que viene por la mala insonorización que tiene el estadio. Sí. Que está o sea, empezaron a cancelar desde octubre de este año. Mira. Hasta el año que viene, nada, hasta que se hagan obras y se arregle la insonorización por las quejas de los vecinos. Pero hubo follón en Ticketmaster. ¿Qué vecino? ¿Tiene tienes vecino casi el ¿qué? Estadio? Está rodeado de... De pijos de que edificio, compraron la casa ahí, que dijeron, está rodeado no de edificios de oficinas. Claro, debe haber penthouse por ahí, pero no sé, es raro. Pues se quejaron los vecinos. Por ahí se escucha chico. Demasiado, sí. Claro. Se que, quejaron. A ver, convengamos pero... que es un estadio de fútbol. Por favor, chica. Es un estadio de fútbol, tiene que servir para el fútbol. Pero bueno, todos quieren sacar más dinero... Del que ya tienes, oye, pero... claramente. Pero que yo creo que hace el mismo ruido, ¿eh? Ya a la altura a la que estamos, un estadio de fútbol y un concierto hace el mismo ruido. Claro, bueno, más, pero ¿eh? Los ¿puede sitios, ser? Sí, sí. Los sitios de conciertos, no sé cuáles hay acá, Allianz Arena, ¿cuál es? No sé cuál es. El Allianz es en Alemania. En Madrid está... No sé. Sí, pero en hay en otros lados Allianz también. O sea, es que se puede hacer en el Wanda, en el Bernabéu... En el Palacio uno Vista Alegre. Claro, uno que sea solo de conciertos, pues, no ejemplo, que sea de el fútbol. El Wizzing Center, claro. Como el Palacio de Deportes, el Wizzing, por así decirlo. El Wizzing Center, sí. Que no era Wizzing y Yandel. No. Ni idea, ni sé. No. Bueno, cariño, pero hay... Es un chiste malísimo. ¿Te imaginas? Wizzing, yo me digo Wizzing, no sé quién era Wizzing, digo yo. Pero bueno, esos lugares, claro, son cerrados, ¿o no? Sí, el Wizzing sí, claro, ha cerrado. Claro, porque justamente está hecho también. Para eso. Está hecho para eso. Claro. Claro, claro. Claro, bueno, claro. Yo qué sé. Claro, y por eso lo hacen en julio, porque si no se van a morir de frío si lo hacen en otra época, digo. Bueno... Más en Madrid que te cala los huesos del así frío. Así es. Te va a morir de calor igualmente. Hey, te van a morir. Vos te vas a morir de calor, yo no. Vos te vas a morir de calor porque vos vas a ser la que va a ir. Ah, no, yo no. Tú sabes que yo 34 grados para mí es la temperatura óptima. Bueno. Claro, es que comparado en Granada. Granadinas. Que suele hacer mucho bueno. Calor, ¿no? Andaluzas. No. Me siento en una mesa con dos andaluzas. Es que para mí el una verano... Una de Granada y una de Sevilla. Ya está, listo. Acá wow, el calor podcast, sobra porque... Oye, pero que no, que por ejemplo aquí en Granada hace más o menos la misma temperatura que en Sevilla. Claro, ¿sabes? Por eso, o sea, que nos morimos de calor, que Madrid realmente no es calor. Es casi la misma temperatura, lo único... Que sí. Sí, pero es como un poco diferente. Aquí hay... Es como toda la temperatura mucho más seca que allí. Ya, eso es verdad. Claro, pero... hay mucha humedad porque hay mucha edificación. Claro. Ese es parecido a lo que pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires mucha edificación. Entonces, nosotros tenemos el dicho, es lo que mata la humedad. Yo ni idea, pero vamos, yo estoy... Sí, correcto, correcto. Igualmente. Bueno, anda tímida la gente que está ahí en Twitch mirándonos. Nos puede comentar, nos puede preguntar o puede llamar. ¿A qué número, Angie? Al 722-355-819. Y si nos llama desde Argentina, ¿qué prefijo tiene que poner? Más 34. Más 34, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno. Pero si está en Argentina, no llame. No sé, ni siquiera ha dejado una pasta. Claro. A correr revertido. Problema de ello. Problema de ello. Si tiene la pasta, que la aproveche. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? Sí, ¿no? Dale. O no ten, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ¿por qué no? Yo aquí tengo... ¿Por qué no? Me deja preparar unos cuantos temas bastante buenos. Tenemos ahora uno de Rival Sons. ¿Lo conocen, a Rival Sons? No. El tema se llama Open My Age. Ah, guay. ¿Está bien dicho? No, pero bueno. ¿Cómo se dice? Siempre tengo hay problemas con Open age. My eyes. My eyes. Open my eyes. My eyes. Eyes. Eyes. Ahí está. Tengo problemas con ese y con beer. Ojo, tío, es que el beer... ¿Qué acabo de decir? No sé si dije pájaro, si dije oso, si dije cerveza. Bueno, siempre voy a tener ese problema, no pasa nada. Bueno, Rival Sons es una banda estadounidense de hard rock proveniente de Long Beach, California. Ahí sí hace calorcito. Así es. Qué bonito. Cuando hace calor, ¿no? No sé cómo será el frío. Yo tampoco, pero... La película siempre como que California. En California siempre hace calor, siempre andan con descapotables. Yo creo que siempre hace y surferos. Calor. Ah, y surferos. Bueno, pero estos son más hard rock y vamos a escuchar a Rival Sons entonces un poquito y volvemos. Con su voz ella va viajando. Cada nota un trozo de pasado. Rena Stack siempre explorando la música y lo que ha dejado. Cuentos de tiempos olvidados, llenos de ritmos atrapados, historias que el viento ha llevado. En su columna se han revelado, Rena Stack nos lleva helado. Volvemos acá con Parlantes Chinos, con este tema, este gran tema que es de tu columna, Reina. Si estuviese subido en Spotify, saldrían en mi rap de Spotify, que tiene que salir. Mirá, estos días. Casualmente yo tiene leí... Que salir, ya estoy deseando. Yo también. Leí hoy que hay una productora española que hace solamente canciones con inteligencia artificial. Pero es un tema el próximo para hablarlo... El próximo día de la columna vamos a hablar de la inteligencia artificial, por aquí favor. Lo digo. Vamos a hablar de eso y de la música. Una productora. ¡Qué fuerte! Dice que con ello se ahorran dinero y que un montón, porque claro, necesitan pagarle a nadie, lo hacen exactamente en 5 minutos, un disco entero. Y, bueno, para hablar, ¿eh? Para hablar. Para hablar, para hablar. Mis redes sociales. Sí. O sea, tú imagínate que el grupo lo peta. ¿Los conciertos cómo serían? ¿Que sería como una Hatsune Miku o algo? No, sino que sería, por ejemplo, como los que están haciendo ahora de ABBA. Pondrían como un proyector, se imaginarían... Gorilas. Claro, por ejemplo. Joder, tío. O sea, se pondrían a la IA, hazme un cantante con tal pelo, con no sé qué, con no sé cuánto. O una guitarra con sí, no sé claro, qué, no sé cuánto. No existe. Va a pasar eso. Y lo plasmarán. Eso va a pasar, va a pasar, claro. No sé si va a pasar. Llegamos a ver eso. Pero digo, va a haber... si es que no hay y que un día dicen, ¿saben qué? Lady Gaga no existe, es un holograma, ¿entendés? Dios. Y hablando de eso, era justamente la encuesta que no lanzamos, que ahora vamos a lanzar, que habla de esta cosa de la tecnología, cómo va avanzando, sí, ¿no? Sí. Que va más rápido que nosotros, que dice, ¿te consideras boomer con las actualizaciones de Instagram? Boomer, para el que esté en Argentina y no lo entienda, sería... Corríjanme si me equivoco a grandes rasgos, sería como alguien ya mayor, ¿no? Como sí, alguien que. Mayor. Un viejardo sería para nosotros. Viejardo. Un viejo meado. Podríamos decir, sí. ¿Serás boomer con las actualizaciones de Instagram? Tenemos 3 opciones. Entonces, en x.com/parlanteschinos pueden ir a votar. La primera es sí. XD, el clásico y viejo XD. Que te consideras boomer o viejo meado. La segunda opción es no, soy un jeans, ¿cómo es? Un Gen Z. Gen Z. Gen Z. Y la tercera es no comprendo, directamente. O sea, directamente ya estamos en las últimas. Tienen 20 minutitos entonces, la encuesta ya está en x.com/parlanteschinos para que vayan y voten ahí cómo se consideran con las actualizaciones de Instagram. Yo no tengo problema. ¿Vos tuviste problema con hacer tus lecciones de Instagram? Me he estado peleando haciendo el spam en Instagram. ¿Pero por qué? Y ella ha sido testigo. He sido testigo. ¿Qué te dijo Instagram? Nada, o sea, ¿tú te acuerdas las primeras actualizaciones cuando tú podías ponerle las stories, las letritas y tal, sí, como para escribir? Tú la dabas a un botón, ¿vale? Y se te ponía como un fondo negro o blanco, dependiendo del color que pusieran las letras, ¿no? Sí. Y se veía así como un pintajo, como si estuviese pintado, y encima ponía el este, que se veía súper mono. Pues eso lo han quitado y ahora me ponen un cuadrado negro. Y claro, sí, yo estaba buscando el pintajo de toda la vida, ¿sabes? En plan... ¿Pero lo has llegado a encontrar? No. No. No, es que yo para mí que lo han quitado. Le han metido un huevo de cosas. Claro. O sea, ahora ya puedes poner que si que las letras giren, que estén con neón, que tengan lucecita. Sí, no, total. Un montón de cosas, pero me han quitado el rayajo, tío. Hostia, y yo quería mi rayajo. Pues... Estás cada vez más boomer. Sí, tío. Es para una canción, así, claro, ¿no? Cada día más boomer. Cada día más boomer. Estoy cada día más boomer. Yo tiro la idea, a ver quién lo hace. Que no sea inteligencia artificial. Es lo único que pido. Que sea alguien real. Bueno, no sé si venís a hablar de inteligencia artificial, creo que no, pero... Hoy justo ¿qué nos trajiste no. Hoy? Pues mira, hoy os he traído... bueno, pará. Vale, me paro. Porque más o menos algo a de ver. Inteligencia artificial... tiene que, no sé si es artificial, pero ¿por? No sé cuánto, ¿eh? Dale, seguí, por... seguí. La gente que bueno, lo interprete ahora como quiera. Ahora me cuentas, vale. A ver qué es eso. Os he traído un poco el debate social que hay siempre con ¿qué es mejor? ¿La versión original o la versión de la original? ¿No? El robo. Claro, no es robo. ¿Por qué no es robo? Porque no está plagiando. O sea, si estuviese plagiando la canción, si la estuviese haciendo tal cual, sí sería un robo. Claro, pero si es una versión. Es una versión. No es igual. Una reversión sería. No, sería una versión. Es que tú puedes tener una canción. Pero es una versión del original. Claro. El original bueno, es una versión. Bueno, si yo hago una torta de limón. Vale. Decirte, lemon me parece pie, bien. Y vos vale. Agarrás mi idea. Agarrás uh-huh. el lemon pie y lo haces de banana y le pones banana pie y vale. Es exactamente igual, pero en vez de sabor limón es sabor banana. Ajá. ¿De quién es la idea original? La idea es tuya, pero lo mismo es una versión. Es una versión. Claro. Para mí es un robo, pero bueno, va en una opinión de cada uno. No, o sea, no un robo. El robo sería que tú hiciese el limón pie y yo lo hago y igual. Y ella hiciese el lima pie. Claro. ¿Sabes? Y que en vez de limón fuese de lima, sigue siendo cítrico. Bueno, sigue hay pero... muchas canciones que son más. Bueno, ahí, ¿eh? Y realmente tampoco, porque la lima no es limón. O sea, es como si yo, por sí, ejemplo, pero... hago un lemon pie y en vez de decir que la idea original ha sido de Guayo, pues es mía y la patento yo. Claro, o sea. Eso sí sería un robo. Ah, bueno, si es exactamente igual y vos la patentás. Claro. Bueno, si es exactamente igual, vos no la puedes patentar. Si tú no la has patentado. Claro, si tú no la has patentado, sí. Patente, sí. Sí, bueno, exacto, se entiende, exacto. Claro. Eso sí sería un robo. Pero bueno, yo creo que ahora con los ejemplillos que os he traído, lo vas a ver un poco más claro. Vamos vale, a ver. Y si no, pues vamos a ir debatiendo. O sea, vale, para eso claro, estamos. Para eso estamos. Yo no sé cómo vais. Bueno, supongo que os habréis enterado. Y aunque la gente sea boomer, pues también. Que últimamente Rauw Alejandro está saliendo por todos lados. ¿Quién? Rauw Alejandro. Rauw Alejandro. Sí, el ex de Rosalía, sí, el. Bueno, tienen muchos temas. Jamás escuché ni un solo ¿cómo tema. ¿Cómo que no? No. Bueno, pues... Oh, capaz que lo escuché así, pero ni sabía que era de él. Dije, yo otro, sí, otro sí tema de reggaetón. Bastante. Calculo, sí, robo, sí, reggaetón. Si ha salido de fiesta lo has tenido que escuchar, pero 100%. Vale. No salgo de fiesta. Pues ahora últimamente se está poniendo mucho... Bueno, no de moda, pero como que se está sonando mucho en TikTok. Sí. Porque tiene una versión... Uh-huh. Versión de Tú con él de Frankie Ruiz, que es esta, la original. La original, vamos a escuchar. Vamos a escuchar la original. Temón. Temardo. Temardo. Salsita. Salsita. 60, 70, 80. De los 70, de los 70. De hecho, de los 70. Ah, no, perdón, de los 85. Del 85. 85. Del 85. Mira, ¿qué pródigo habrá nacido en el 85? No sé quién. Yo sí sé de quién estás hablando. ¿De quién es yo que nací en el 95, así que no sé. O sea, claro. Pues esta canción es del 85, sí. Justamente del disco de Frankie Ruiz, Esta cobardía se llama. Y bueno, Frankie Ruiz, pues músico, compositor de Nueva Jersey. Que a mí eso me sorprendió porque pensaba que era de Latinoamérica. Cubano, vale. Pero no. Y bueno, pues una canción de salsa súper bailable, súper pegada, que tiene ya sus años. Y sin embargo, Rauw Alejandro, en su último disco, Cosa Nuestra, que salió hace relativamente poco, sacó la versión que es la siguiente. Que si os dais cuenta, el principio es el mismo. O sea, lo que cambia... Es ahora cuando cambia. ¿No cuando... estamos escuchando el mismo tema? No, ahora mismo no. Ahora mismo exactamente es igual. Es igual. O sea, podría ser perfectamente un plagio. Si lo escuchas así sin más. Si no, te pones no. seriamente, hay cambios. Sí. Pero esto es lo distinto. Es Rauw Alejandro. Un poquito de autotune también, ¿no? El... Y lo curioso de esta canción... Es casi igual. No, no, es idéntica. O sea, es o sea puso el tema de fondo y le sacó la voz y cantó él. Sí, sí. Lo y que le pasa. Puso autotune. Exactamente. Y encima con autotune. Claramente porque no sabe cantar, claro. Claro. Entonces, lo que pasa es que la diferencia es que esta mañana escuchándolo, la letra, Rauw Alejandro como que repite dos veces el estribillo y acorta la letra. Uh-huh. No es idénticamente la misma letra. Y o sea, a la forma de cantarla, pues también hace cambios. O sea, no es literalmente Frankie Ruiz. Sí. Entonces, pues ahí tenemos la primera versión. un poco extraña, porque yo cuando la escuché la primera vez dije, jolín, literalmente es una, o sea, le ha tenido que pedir los derechos. Es imposible que él haya hecho y la haya metido en su disco, porque no es una, o sea, no es algo que le haya hecho para unos premios o para un concierto. No, no, que lo ha metido en el disco. O sea, que literalmente tú buscas Rauw Alejandro Cosa Nuestra y sale esa canción. Claro. Pero claro, la diferencia es que eso, que ha cambiado la letra. El mismo nombre, todo. El mismo nombre, Ha cambiado la letra. Bueno, la letra no. Ha cambiado como la posición de las partes. Ha repetido dos veces el estribillo, ha vuelto a meter el principio así como a modo de puente y luego él ha seguido. O sea, ha hecho una versión de lo que es la original. Claro. Pero claro, cuando la escuchas dices tú, jolín, qué plagio. O sea, yo al menos... Fue lo primero que pensé. Hombre, sí, no, sí. Y lo que yo he pensado ahora cuando lo estoy escuchando. Claro, o sea, yo de hecho, haciéndolo antes dije, ¿vuelvo a poner el principio? Porque es que es el mismo. Sí, sí, sí. No, es el mismo, literal. O sea, es literal. El mismo. ¿Cuándo, sabemos cuándo es que aplica el plagio? O sea, porque calculo que debe tener, debe haber una ley que tipo diga, bueno, claro, si cada cuántos compases se repite, no sé qué, no sé cuánto. Ya no solamente el compás, o sea, por ejemplo... Yo he dicho que la canción de Rauw Alejandro al principio es igual, porque tú lo escuchas así tal cual y te suena igual. Pero seguramente, si te pones a estudiarlo, algún bajo, por ejemplo, puede ser más grave de la original, o alguna nota de algún teclado puede ser distinta, o le añade una, o le quita. O sea, entonces ya no es plagio. Plagio sería que coge la canción literalmente tal y como es y, sea y la haga suya. No, y así. O sea, le ponga su nombre. Por cantidad de notas musicales o eso. Porque a mí me parece que sea la misma. Casi lo mismo. ¿Eh? Claro. No, sí, yo, estoy, yo he visto, yo me recuerdo juicios por canciones demasiado parecidas y no eran exactamente la misma, pero eran demasiado parecidas. Sí, sí, claro. Sí. Pues esto es igual. O sea, si fuese la misma, literalmente Rauw Alejandro no la podría sacar. Está vivo. Pues Frankie Ruiz, creo que. Si está muerto, no, por, ahí, que... por eso no le hizo juicio. A ver. No, yo creo que, pues no lo sé, la verdad, si sigue vivo, ¿no? Frankie Ruiz. Pero le podría hacer juicio a la persona que tenga los derechos de claro, autor de la canción. A ver, supongo que también Rauw Alejandro, pues antes de sacarlo, habrá tenido que hablar con gente y asegurarse que los derechos, pues, jolín, que no se vaya. O simplemente comprar en los el derechos. 98 exacto, murió. En el 98. Pues entonces... Claramente. Pero vamos, que eso igualmente, aunque haya muerto en el 98, los derechos siguen estando. Claro. O sea, que si le ha hecho un plagio o él se ha apropiado de la canción, los derechos lo tiene que... Uy, los tiene que comprar, por muy muerto que esté el hombre. Sí, sí. Bueno, a ver, pará. Eso según con qué productora estamos hablando. Claro. Si él está en Sony y Frankie Ruiz estaba en Sony y la canción tiene los derechos Sony le puede dar... Sony se la puede... Como claro. Como pasa con... Sí. Creo que, bueno, creo que Dua Lipa le hizo eso. Sí, me quiere sonar con... Sí, sí, sí, sí. Ay, no plagió. Ay, bueno, hizo reversión, ¿no? ¿Se reversionan? Sí, se sí. Reversionan. Como quieran llamarlo, como quieran llamarlo. Pero bueno, esto plagio no es, porque si no, literalmente se lo tirarían. Es una versión. Y además, o sea, en la letra se ve. Y bueno, otra que a mí me sorprendió mucho, que también es de ahora... ¿conocéis a Abraham Mateo? ¿Sabéis quién es? Sí. Vale. Sexy, sí. Y Michael... No, obviamente que no. ¿Y Michael Cembelo? ¿Os suena por el nombre? Paso. No. No, pero por la canción de Maniac. Pues dale a la original, ¿cuál es? Maniac. Sí, sí, sí. The Mom. Temardo, otro temardo. Otro temardo. Claro, es que si vas a plagiar, plagias un temardo, no vas a plagiar un tema que no... Hombre, claro, si te pones bien. Que, ojo, hay gente que sí hizo temas que no pegaron y pegaron porque los hizo X personas, como como por ejemplo Miley Cyrus, me acuerdo uno, por ejemplo, cosas así. Sí, eso también suele pasar, de hecho suele pasar mucho. Pero ahí es como si te compro el tema que vale... 2 euros porque claro. no ganó nada y lo saco yo que ya soy famoso, famosa, lo que fuera. Exacto, y, exacto. Pega porque sos famosa. Pues sí. De hecho, han salvado carreras, no carreras, sino vidas, así de gente que dijo ya, estoy trabajando en un supermercado. Claro, y lo joven, han reversionado. Sí, sí, sí, sí, sí, lo han sacado. Hizo un temardo, pero no pegó y lo hizo, no sé, sí, ya te digo, Dua Lipa y bueno, toma la regalía. Pum, ya, sí, te lo doy, dame 10.000 y ya está. Total. Pues lo curioso de esta canción es que la versión que tiene Abraham Mateo, literalmente, bueno, literalmente no estoy hablando mal. El principio de esta canción y el estribillo, la melodía es idéntica. Sí. Pero idéntica, o sea, es brutal. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia qué? Primero, Abraham Mateo canta en español, y Michael Sembe lo canta en inglés. Y bueno, que la letra pues obviamente, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, pon la versión y te, o sea, os vais a quedar flipando. Claro. Bueno, ahí tienen... O sea, obviamente, claro, pero escucha la letra. O sea, lo de detrás. Ay, cómo me duele el oído. A Angie le encanta. Bueno, pero así, millones, yo, hay es millones. Como esos videos que hacen, viste, del que pone un tema musical y que está el papá que pone un tema musical que ya, como diciendo, ya existía ese tema. Bueno, ese es... Literalmente, mi padre y yo todos los días. Años y años y años. Total, total, total. Pero, a ver, eso es lo bueno realmente. Me explico. O sea, para mí no, pero no. Bueno, sí. Para mí la originalidad sería mejor, pero bueno. Hombre, no, claro. O sea, yo estoy... Siempre soy muy pro a la originalidad, pero también a innovar. Sí, innovar sí, sí, pero innovar sin, con lo que sin está plagiar. Hecho, a mí no me gusta, pero bueno, al gusto. No, claro, obvio. O sea, y para eso estamos, para debatir. Claro. O sea, claro, que es lo bueno. Pero sí que es cierto que, jolín, que choca porque dices tú, son canciones que, por ejemplo, mis hermanos escuchan y dices, ¡buah, qué temazo, no sé qué, no sé cuánto, Abraham Mateo ha cambiado el mundo del pop, tal! Y dices tú, es lo que has dicho antes, oye, no, pues que escucha esta canción. Literalmente es igual. O sea, yo cuando escuché el principio dije, algo ha tenido que cambiar. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, sí. Yo recuerdo, estaba en el gimnasio y claro, a mí me ponen musiquita para el gimnasio. Escuchaba el inicio y decir, vale, pero ¿es la original o es la de Abraham Mateo? No, claro, sé cuál es. Claro. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Y ya el estribillo, claro, el estribillo porque canta en español. Pero es que lo que dice Angie es que es muy fuerte. O sea, bueno, pues lo está petando. Sí, sí, sí. Número uno en todo tipo de listas. De hecho, creo que el último... Bueno, estuvo los 40 Music Awards. Fueron hace como 2 o 3 semanas. Sí. Sinceramente, lo bordó. A mí me encantó cómo lo hizo. Pero es que hace una semana estuvo en Eurovisión Junior. Y el nota se saca el sombrero, la verdad. Porque tiene una voz que, las cosas como son, es muy buena. Y esta versión pues la hace muy bien. ¿Con autotune o sin autotune? Esta canción concretamente la hace con autotune. Pero el chico tiene voz, no, o sea, sabe cantar. Yo creo que esta canción la hace con autotune, pero como un efecto, más de voz. No la aplica para llegar a las notas, claro, específicas. Exacto. Porque él puede. Exacto, de hecho, él puede. No, eso él es lo puede. Que a mí me da más bronca, por así decirlo. Es que digo, hay muchos que cantan bien, uh-huh, y como ahora está de moda usar el autotune para que el sonido, a ver, para que todas las canciones tengan el mismo estilo, uh-huh, porque son las que pegan, calculo que debe ser una bajada también de las productoras, pues algunas sí, y algunas sí, no, porque algunos por ahí son independientes y hacen lo mismo, uh-huh, para ver si la pegan. No se disfruta, pero bueno, nada, es acostumbrarse a que es otra que época depende. Y que hoy por hoy es así. Es como, o sea... Es que como... hay algunas canciones que tú las puedes escuchar y pueden llevar autotune, y el autotune es que le está metiendo un efecto que queda muy guay con la canción. Entonces, a claro, nivel artístico se puede llegar a utilizar y que quede muy bien en una canción. No, sí, eso sí, lo entiendo. Me pasa cuando que hay muchos que son súper famosos y que súper influyentes en los jóvenes de hoy en día, y sin el autotune no pueden ni hablar siquiera. Sí, sí, sí, totalmente. Ni hablar. Hay un montón de gente. Es que se pasan, o sea, yo personalmente, de hecho, con mis colegas siempre tenemos mucho debate con eso, porque claro, el autotune, ¿qué es el autotune? Es una herramienta, es el hecho de, vale, no sé cantar, lo quiero petar y quiero ser famoso, me voy a meter autotune. ¿Para qué sirve el autotune realmente? O sea, yo el autotune como herramienta, como lo que tú has dicho, de, jolín, es un efecto que le da un toque claro, distinto a la música y que queda bien, genial. Pero yo, por ejemplo, o sea... yo necesito, cuando veo un concierto, necesito música en directo y que el cantante me cante. Claro. No escuchar un... O sea, que lo hagas bien. Si lo vas a hacer, que lo hagas bien. Ese es el gran problema, claro, de todos los de los chicos de trap, por ejemplo. Sí. Casi todos, que ninguno canta en vivo. Casi ninguno canta en vivo porque hay muy no pocos, pueden cantar muy en vivo. No pueden cantar en vivo. Para empezar, porque directamente ni ensayan vocalmente. No tiene el aire para cantar en vivo, así sea con un autotune, ¿me explico? Sí. Eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Obvio. No digo con todos, pero pasa, porque ya me van a saltar algunos ahí. Pero pasa vivo. Muchísimo. Aunque les duela, ¿eh? Pues aunque sí, les duela, pasa. La verdad es que sí. Bueno, pues ya ahora tirándonos un poco más hacia atrás, pero siguiendo en el mundillo de versión original, etc. Frank Sinatra lo ubicamos, ¿verdad? Sí. Vale. Obvio. Te ubicas Frank Sinatra, cambió tu programa, creo que está por ahí. Bueno, pues yo en su día pensaba que Oscuro el My Way... Oscuro Con dice, hola, Ángela. Oh. Hola. Oscuro Con. Hola. ¿Quién será? Vale, pues Frank Sinatra, yo pensaba que la canción de My Way era originalmente suya. Pero no, parece ser que Frank Sinatra también versiona. Wow. Pero es que Frank Sinatra versiona de la versión, porque hay una versión antes de él y uh-huh. una original. Voy a ir paso a paso. Hay una canción que se llama Comme d'habitude, de Claude François. Uh-huh. Si no lo he dicho mal, no sé francés. François, ya. Yeah. ¿Qué se supone? Oui, oui. Oui, oui. ¿Qué se supone que es la versión original de My Way? Ok. Así que si le quieres dar, es en francés. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Ay, esta yo la he escuchado, ¿eh? Sur toi. ¿Les escuchamos? He escuchado el My Way de Frank Sinatra. Suena como muy... No, pero es que la parte... Chanel número 4. Sí, sí. Total, ¿eh? Sí. Suena muy eso. Seguro la escuchaste en algún